También puede cantarse aquí la canción sagrada del viento. También dijo Tayil, así denominamos el canto sagrado, Tayil. Pero también tenemos el canto popular y ahí se le llamamos Ulcantún. Sonidos onomatopéyicos, imitación. Uy, hace el viento. La traducción simplemente es hermoso cuando viene el viento de la tierra cordillerana, viene el viento del oeste, el viento del sur, el viento del este, el viento del norte. A su paso va pegando contra los montes el pasto, piedras amontonadas. Arranca los arbustos, piedras desamontonadas. Uy. Y eso en mapuche suena así. Wila wila werpui kachu mainga wili mainga pikum kurufam wili kurufam wila wila we kachu mai kachu ngelu kuruf mainga ngenyi mainga ngenga makos makos erpui kura mainga kura mai Lemga mamul chenga mamlinga wi